no te quiero ver a mí para tu lado. Quiero que se te coge con los que no bailando. No te para tu lado, seguí, seguí tocando con el ritmo que quiero seguir de controlando. Para el otro, para un lado, para el otro, para el lado, para el otro, para el otro, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. ¿Sabes quién somos nosotros? Los aires, los botas, los rompe discotecas.